darle la bienvenida a esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, quiero decirle que con el Dr. Abelardo Limón vamos a ver hoy los cambios en la naturaleza dentro del plan de estudios de El Reino Milenario. En la última sesión hablábamos de lo que dice Isaías en el capítulo 4, versos 5 y verso 6. Una interpretación de esto se ha explicado así. Cuando Dios formó al mundo del caos en que estaba, tenía todavía cubierta de gases o vapores que lo cubría, que el planeta de nuestro sistema, que está más cerca del Sol, es decir, Mercurio, no tiene atmósfera ni anillos o nubes. Los más cerca de nosotros, Venus y Marte, sí tienen atmósfera con vapor de agua. El primero, Venus, siendo completamente cubierto. Los otros, menos la Tierra, son cubiertos y algunos todavía con bandas o anillos alrededor de sus líneas equinoxiales. La ciencia nos dice que hay indicios que justifican la creencia de que esos anillos y dóseles de vapor y de agua y otros materiales fueron lanzados al aire por el intenso calor de la masa del planeta. Cuando la Tierra se enfriaba lo suficiente para que su fuerza de gravedad venciere la fuerza centrífuga que guardaba el anillo girando en el espacio, entonces el anillo, que era paralelo al ecuador y perpendicular, se acercaba al planeta y se aplanaba extendiéndose por ambos hemisferios, norte y sur, hasta formar un dósel o capa que cubría toda la esfera. Después de otros siglos, ese dósel fue arrojado a la Tierra en forma de un diluvio, aumentando notablemente la cantidad de agua en la superficie del globo. Ahora bien, si conceptuamos cuidadosamente que nuestro planeta estaba todavía cubierto con el dósel formado por el último anillo, en el tiempo de Génesis capítulo 1 del 3 al verso 31, y junto con eso, se puede acordar que la masa de tierra de cada continente se extiende en el mar por largas distancias antes de bajarse repentinamente a las profundidades de alto mar. Y cuando también tomamos en cuenta la falta de lluvia, la longevidad, la fermentación desconocida y un solo clima, entre otras cosas, entonces podemos llamar tales condiciones antediluvianas indicios de la teoría. Entonces, vemos que en el diluvio los mares se llenaron a su nivel presente por la capa o dósel al ser precipitado a la tierra. Es así que hubo nubes que traían la lluvia y la posibilidad de un arco iris. La vida del hombre se acortaba, comía carne y se conocía la fermentación, por cuanto ahora los rayos fuertes del sol llegaban hasta la tierra sin ser esparcidos y filtrados por el dósel. Si interpretamos entonces correctamente el propósito de Dios de devolver a esta tierra las condiciones edénicas durante el reino milenario, es muy razonable creer que lo puede hacer por el método de generar, es decir, de poner de nuevo en la tierra el calor necesario para evaporar mucho de las aguas y establecer otra vez cubriendo todo el globo. Hay una abundancia de estrellas errantes en nuestro espacio, las cuales, cayendo a la Tierra, producirán el calor necesario. Es posible también que las referencias de caer las estrellas del cielo sobre la Tierra sean pasajes literales y no figurativos. Es posible que las referencias que encontramos en la Biblia, incluyendo este pasaje de Isaías, de caer las estrellas del cielo sobre la Tierra sean pasajes literales y no figurativos. Pero sea cual sea el método que Dios ha de usar, sucederá lo que ha predicho. Solo aquí queremos presentar estas cosas como una manera razonable y natural para que el Creador cumpla con lo prometido acerca de un reino de paz, un reino de larga vida, un reino de salud, un reino donde habrá falta de fiereza en los animales, entre otras cosas. Bien, ahora hablemos. ¿Cómo será la vida en el milenio? Es decir, ¿cómo serán aquellos aspectos económicos, sociales y éticos? Queremos ahora comentar sobre cómo es que ha de ser lo económico durante el milenio. Habrá verdadera prosperidad, pero no ociosidad en el reino milenario. Habrá igualdad con derecho de propiedad. Esto no será el comunismo, porque habrá labor con gozo y con éxito, no con fatiga y fracaso. No habrá huelga, no habrá paro, no habrá pleito entre capital y sindicato, por cuanto la justicia absoluta en toda fase de la vida promoverá la paz y la prosperidad. Claramente se encuentra todo esto en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en Amós, en Miqueas y en Zacarías. Varias cosas van a contribuir a esta prosperidad durante el reino milenario. Primero, la cesación de las guerras, eliminando así la necesidad de los enormes gastos para la defensa de cada nación y la policía para mantener el orden. Esto, amable oyente, será un factor muy importante en promover el bienestar económico, ahorrando lo que hoy se gasta en los vicios y no teniendo necesidad de mantener cárceles, penitenciarías, hospitales, manicomios o asilos para huérfanos, ancianos o los desafortunados. Todo esto conducirá a la bienaventuranza, la sumisión de todos a los decretos de un rey, evitará los pleitos, los litigios, los desfalcos y otras cosas semejantes. Todos, obrando con honestidad y justicia, engendrarán confianza. Esto reducirá las expensas del gobierno y la necesidad de las grandes contribuciones. Y junto con estas cosas negativas, las positivas también tendrán su parte. Por ejemplo, las lluvias a su debido tiempo han de aumentar mucho la producción agrícola. Sin duda, los grandes conflictos y plagas de los últimos años, antes de la venida de Cristo, dejarán el mundo con un número considerablemente decrecido de habitantes, de manera que el hambre será una cosa olvidada durante el milenio. Con excelente salud, por la comida abundante, acompañada por una vida moral, dará a los hombres mayores fuerzas físicas para trabajar y mentes sanas para pensar. La paz en toda etapa de la vida ha de ser una fuente de bienestar más allá de lo que la imaginación puede concebir. Socialmente se verán muchos cambios, pero en otras cosas serán continuadas las condiciones presentes. Los hombres tendrán sus hijos y familias como antes. Los niños nacerán con la misma naturaleza humana, pero el ambiente será favorable a la moralidad y a la fe en Jesucristo. La opresión dejará de ser, y aunque entrará en el reino solo un remanente del pueblo de la tierra, rápidamente estos se multiplicarán. Habrá provisión para la educación de todos. Las profecías del conocimiento universal son estupendas. Es probable que todos aprenderán un idioma mundial y así entenderán al rey y le adorarán juntos. El gozo y el consuelo reemplazarán a la tristeza y el dolor. La ética será cristiana, esto es, la moralidad. Las costumbres de la sociedad seguirán las normas altas de la verdad y no se cometerán robos, crueldades, ni mentiras, ni habrá opresiones contra los pobres, contra las viudas y contra los huérfanos, sino que habrá una verdadera confianza en toda la sociedad en general. Pasemos ahora al tema del gobierno. ¿Cómo será el gobierno durante este periodo de 1000 años? Sabemos que cuando la madre de Jacob y Juan trajo sus dos hijos al Señor Jesucristo con la petición de que el uno pudiera tomar el lugar a la diestra de Cristo en su reino y el otro a la izquierda, Cristo contestó que esos puestos de honor estaban ya reservados para las personas ya designadas. De este incidente, entendemos que en el ministerio del Mesías, vemos que él ya sabía que iba a reinar en un reino futuro, que tendría su trono principal y que otros ocuparían puestos de honor a su lado, que tales posiciones son reservadas para las personas que son dignas por su relación y participación con Cristo en el ministerio de servir y sufrir en esta vida. Es difícil aplicar estas condiciones al estado eterno o aún al tiempo presente. En un reino futuro, entonces, Jesucristo reinará y otros personajes tendrán oficios o ministerios en su gobierno. Esto no es una enseñanza parabólica o una enseñanza figurativa, sino una deducción razonable de un acontecimiento histórico y las palabras claras, dichas por el mismo Hijo de Dios. La creencia en un reino de Dios en esta tierra, entre la segunda venida de Cristo y el juicio final, incluye ciertas verdades que son esenciales. Primero, la verdad de que Jesucristo será el Rey Supremo durante este reinado de 1000 años. Segundo, que la forma de gobierno será la de una monarquía absoluta. Tercero, la verdad de que ha de ser un reino universal, es decir, de mar a mar, sobre todas las naciones. Cuarto, que durante estos 1000 años, los judíos volverán a la tierra prometida y serán una sola nación, regida por David. Quinto, que Jerusalén será la capital del mundo. Y sexto, que el reino milenario será un reino glorioso de justicia. Por cierto, estos puntos que acabamos de presentarle son rechazados y algunos son interpretados simbólicamente por aquellos que son amilenarios y posmilenarios. Pero para los premilenarios les parece que sí hemos de usar una interpretación literal para decir que habrá un reino de Dios en esta tierra y que esto se debe aceptar al mismo sentido literal para los detalles fundamentales de ese periodo profetizado. Los pasajes bíblicos acerca de los 6 puntos que ya hemos mencionado son múltiples. El único acerca de que hay campo para discusión dentro del punto de vista premilenario es el punto número 4, sobre que los judíos volverán a la tierra prometida. Y el quinto que depende de él, sobre que Jerusalén será la capital del mundo. Porque algunos piensan que el David, que será el rey sobre la nación de Israel, es el mismo Jesucristo, el hijo de David. Y siendo que Cristo no es llamado David en ninguna otra parte, es más razonable creer que se refiere al rey David, hijo de Isaí, en su cuerpo resucitado. Hay que reconciliar lo que dice Ezequiel 37, verso 24, con lo que dice Jeremías 33, 17, Lucas 1, 32 y Mateo 19, 28. A primera vista, parece que el trono de David será ocupado durante el milenio por unos 15 hombres. Viendo la organización compleja del gobierno de un país el día de hoy, con el presidente y su gabinete o consejo de ministros, los embajadores con sendas carteras y los servicios extensos que cada nuevo gobierno ofrece a los ciudadanos, necesitando muchos jefes y empleados, ¿no es extraño entonces que los profetas no explicaron los detalles de la administración en el milenio? Veremos luego que lo espiritual ha de ser lo más importante en aquel reino, cosa de que no se ocupan las autoridades en gran escala el día de hoy. Debido a lo limitado del tiempo, nos toca terminar aquí. Le invitamos, sin embargo, a que esté con nosotros en la próxima entrega de este programa, cuando continuaremos con el tema de El Reino Milenario. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.